mintiendo. Quiere cambiar mis credenciales. ¿Quién se ha adueñado y se ha apoderado de lo mío? No me entiendo. Me gustaría saber quién ha manipulado mi canal. Un canal que he construido. Saber que más tarde.